Don't cry, baby. Algo le pasa a este aire, ¿verdad, Samuel? Falta de oxígeno será un castigo cruel. Los árboles ya no dan flores, el sol se apaga. Si quieres algo, paga, y así queda la saga. Mejor busco un lugar donde las nubes sean de color blanco, que no haya estancos y no se hable de Franco. Una playa desierta donde poder vivir. Maldito mundo moderno, quiero salir. Venga acá, prepara el coche, que nos vamos ya. Daros prisa, no cojáis maletas ni nada. Quizá encontremos la ciudad prometida, o quizá nos den por culo y tengamos que vivir la vida. Ya me imagino la estampa en una toalla, tostándome en la arena con la churri en la playa. Y harto del ruido, del humo y de las prisas, de tener que forzar sonrisas, de yo como y tú guisas, de que los rappers sean macarras, de no saber cómo sabe Julio hacer sonar la guitarra. No llores por mí, mejor hazlo por ti, que tú te quedas y yo marcho de aquí. Don't cry, baby. J baby, you are they are. Don't cry, Mori. Ey, no llores, que hay cosas peores. Me alejaré de este mundo de pecadores. Ya volveré cuando encuentre la paz interior, o en su defecto, cuando no me queden más cojones. Que no, escapo de Absalón, paso de este mundo de horror. Me desenchufaré y miré de paseo a Sion. O a lo mejor no, ya veremos. No me cambia de opinión ni una pancarta de K, te queremos. Miré en el AVE, aunque me van a calcar de seguro. Quiero una pitonisa que pueda leer mi futuro, pa' ver si cuando vuelva el Huelva está en primera, o los nazis de al lado están en Médicos Sin Fronteras. No habrá sabanas ni sábanas, pero si tábanos. Podré fumar habanos cubanos solo los sábados. Puede ser que pierda unos kilos y me muera, pero fuera de esta sociedad conservaré mi facultad. Pasaré 3 años de meditaciones, saldré fuerte como Buda o rayado de cojones. Da igual, cargado de provisiones, cariño, vámonos de vacaciones, que allí ya compraremos los bastones. Don't cry, baby. Deme un billete de avión o de barco, por favor, a un sitio lejos, muy lejos y sin población, donde un pingüino pueda estar tranquilo y a su son, subiendo a las palmeras o pillándose una insolación, sobao en una hamaca o tocando las maracas hechas con cocos con arena. No hay más mecánica, fuera la vida cíclica, la gente histérica. Fuera de hablar del rap, me escaparé de la polémica. Me voy pa' allá, que bien se está. No se oyen las bobadas en este lado del mar. Hago el equipaje, me siento libre en este viaje, tirado en la orilla como una botella sin mensaje. Dudo que vuelva, que el problema se resuelva. Seré feliz, callado, enganchado en una cuerda. La vida sigue y de mí nadie se acuerda, a no ser que le deba pasta. Creo que ya basta, llegó la hora, el reloj biológico se descontrola. Sube la adrenalina, déjate de cuentos, camina, afronta tu destino, el principio y el final de un viaje sin motivo. Don't cry, baby. Don't cry.